pacífica reclamando la reincorporación de los despedidos, el cese de los despidos, el pase a planta permanente y paritarias libres y sin techo que nos permitan recuperar el poder adquisitivo del salario tan seriamente lesionado. Nosotros decidimos una movilización a la Casa de Gobierno, movilización pacífica. Esta provocación tiende a querer desvirtuar lo masivo que es el paro. A esta altura del día, los hospitales funcionan como si fuera feriado en la provincia de Buenos Aires. Los organismos de niñez funcionan a su mínima expresión. La administración central está prácticamente paralizada. Nos sentimos fuertemente respaldados por miles de compañeros y compañeras que, pese a la amenaza de descuento y persecuciones, decidieron parar contra los despidos y por salarios dignos. Y también nos sentimos fuertemente respaldados por los miles y miles de trabajadores y trabajadoras que en las puertas del INTI, en la puerta del SENASA, en la puerta del Posadas, en la autopista Richieri y, por supuesto, aquí en el puente Pueyrredón, estamos decididos a marchar y llenar la Plaza de Mayo con nuestro reclamo. Si hoy el puente está cortado es porque lo decidió el gobierno nacional y lo está cortando la fuerza de seguridad. Nosotros habíamos decidido marchar pacíficamente dejando el carril correspondiente que se nos pide a la Plaza de Mayo, porque nuestro objetivo es mostrar que somos miles reclamando por nuestros derechos. El gobierno nacional, a través de la fuerza de seguridad y del jefe del operativo, ha ratificado que no nos dejan pasar por el puente. Nosotros no vamos a caer en la provocación para que después terminemos en las policiales y Burri salga a mentir diciendo que veníamos armados, vaya a saber qué cosa. Vamos a ir a los micros, vamos a subirnos a los micros, vamos a ir a Avenida de Mayo y 9 de Julio y vamos a demostrar que los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, que forjamos la riqueza todos los días de nuestra patria, más allá de los operativos del poder, de querer invisibilizarnos o querer ponernos como violentos, vamos a garantizar una plaza llena contra los despidos, por la reincorporación de los despedidos, por el pase a planta permanente y por salarios dignos para todos los trabajadores de la patria.